Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a los expositores que me antecedieron, yo voy a poder brincar a la tercera parte de mi presentación, porque la verdad preparé una presentación muy larga y quería, yo quisiera realmente tratar de resumirla. Realmente el tema de la estructura territorial centroamericana se debe mucho a factores históricos que creo que han sido muy bien resumidos por los que me precedieron. Quizás lo que quisiera hacer es centrarme realmente en los riesgos. Mucho de lo que vemos, y mi gran pregunta es, con esos nuevos modelos de acumulación territorial, ¿cuáles son esquemas que sí se mantienen? ¿Cuáles son esos aspectos más estructurales que sí permanecen en la región? Y sin duda, pues el contraste todavía entre Caribe y Pacífico, entre tierras altas y tierras bajas, entre el rol de las capitales y sobre todo el tejido urbano en la estructuración territorial centroamericana, sí está cambiando muy rápidamente. Y el rol también de esas zonas periféricas que nos acaba de ilustrar Nelson, también está cambiando a una gran velocidad. Yo creo que mucho de lo que estamos viendo es ese choque entre lo que podríamos llamar tierras, territorios ancestrales y tierras prometidas, digamos, el viejo esquema de la frontera agrícola, pero también más y más desde una visión, digamos, de transnacionalización de esos ejes de acumulación en la región. Déjenme ir muy rápidamente porque mucho de lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver con esquemas de conservación y el desarrollo de la frontera agrícola, que históricamente ha dominado mucho del cambio en el uso del suelo, se ha determinado por grandes ciclos agroexportadores, desde el café, seguido también por el algodón en los años 50, cada uno con una huella muy particular a nivel territorial, y quizás el último gran auge agroexportador fue la expansión ganadera de los años 60 y 70, que realmente permitió la apertura de muchas de estas tierras del Atlántico, pues del Caribe centroamericano, que muchas veces tienen limitaciones agronómicas mucho mayores, son suelos mucho más pobres, zonas mucho más lluviosas, zonas con además ecológicamente mucho más frágiles. En contraste, mucho de lo que vemos en el Pacífico son áreas donde el enorme problema es el tema del agua, y vemos muy claramente que el tema de la distribución de agua superficial entre el Caribe y el Pacífico sigue siendo una realidad estructural. Todavía no tenemos grandes obras hidráulicas que van a permitir trasvasar aguas del Caribe al Pacífico, y hoy en día una de las grandes limitaciones, por ejemplo, para la expansión de los agrocombustibles o de los biocombustibles, por ejemplo, de la caña de azúcar, etcétera, que se está empezando a redinamizar mucho de las zonas costeras del Pacífico centroamericano, se van a topar con un límite ambiental sin lugar a duda en cuanto a la disponibilidad de agua superficial. ¿Qué es lo que vemos también a nivel de dinámicas territoriales? Si bien mucho de la dinámica tradicional de migración campo-ciudad sigue ocurriendo, sí estamos viendo cambios en la estructura económica. Mucho de lo que vimos ahora en la presentación anterior se confirma efectivamente con cambios en cuanto a la función de las áreas urbanas. Lo que vemos en zonas de riesgo es que sigue habiendo ese contraste entre tierras altas y tierras bajas, entre un minifundio con altísimas densidades rurales como vemos en el altiplano guatemalteco y grandes plantaciones en la planicie costera del Pacífico. Ese es el caso de Guatemala, muy claramente entre el altiplano de San Marcos y lo que vemos en la costa. Y ese contraste entre tierras altas y tierras bajas, entre la parte alta y la parte baja, sigue siendo un factor estructural que va a determinar en buena medida los riesgos. Lo que sí estamos viendo es que hay una tendencia en el cuanto al peso demográfico y estructural de las ciudades, sí está cambiando. Hoy en día más de la mitad de los centroamericanos viven en áreas urbanas, y esa tendencia se va a ir probablemente marcando mucho más en las próximas décadas. Lo que sí me pregunto realmente, una de las grandes dudas es cuál va a ser el rol del Estado y de la inversión pública en cuanto a permitir efectivamente esa transición de la parte rural a la parte urbana. vemos todavía esas grandes bolsas de pobreza rural. Un tercio de los pobres centroamericanos viven en el norte de Guatemala, en el altiplano y en la parte norte de Nicaragua. Mucho de esas bolsas también están en la cabecera de los grandes tributarios que suplen con agua las ciudades capitales y esas grandes áreas de producción de monocultivo de caña y de banano, etcétera. Es decir, esa relación de traslado espacial de riesgo, es decir, y lo vimos muy claramente, tenía ahí unas imágenes del huracán, de la tormenta tropical Stan, clarísimamente ilustrado de que muchos de los riesgos y de los daños que ocurrieron en la cuenca, por ejemplo, del Suchiate, fronteriza entre México y Guatemala, y los daños en Tapachula, vinieron de zonas de minifundios agrícolas en zonas de altísimas densidades rurales en las partes altas de la cuenca. Entonces, ese traslado del riesgo de cuenca alta a cuenca baja, ese es un fenómeno que siempre ha existido, pero que es una nueva reconfiguración de riesgo que quizás no está viéndose. Otro factor es la proyección, digamos, de cambios demográficos. Estamos hablando de procesos que probablemente nos van a llevar. De hoy en día tenemos entre 15 y 20 millones de habitantes viviendo en áreas urbanas en Centroamérica. Estamos proyectando una población urbana de más de 30 millones para el 2020. Es decir, la población urbana potencialmente se va a duplicar en cuestión de una generación, y con todo lo que implica en cuanto a consumo de energía, consumo de agua, producción de desechos sólidos, producción de desechos líquidos. En ese sentido, el sustento ambiental de este corredor pacífico que nos describió Nelson en su presentación es donde yo creo muchos de los riesgos del futuro se van a configurar. Es decir, la base territorial y los límites de esa base territorial tiene mucho que ver, no solamente como en los modelos de acumulación anterior con la fertilidad del suelo o la capacidad, digamos, de agroecosistemas de producir excedentes, sino de poder sostener áreas urbanas y sobre todo de mantener áreas urbanas libres de impactos climáticos extremos o de impactos sísmicos extremos. Desde ahí la configuración de riesgo, y lo sabemos, lo vemos muy bien en este mapa, donde se concentra la mayor parte de la población, la mayor parte de la infraestructura urbana y de esta red urbana regional, coincide con áreas con fuertes limitaciones en cuanto a disponibilidad de agua, coincide con los mayores enjambres sísmicos de la región. Es decir, estamos hablando efectivamente de una configuración mayor del riesgo. Veamos muy rápidamente, este es un mapa de del sistema interconectado eléctrico de Panamá de América Central, que fue el único proyecto que yo sepa que financió el Plan Puebla-Panamá, y que hoy en día interconecta a los países centroamericanos en cuanto a una red eléctrica interconectada, que efectivamente esta red demuestra también una tendencia a la redundancia, es decir, a tener sistemas que permiten, en caso de grandes terremotos, como lo vimos en el terremoto del 2001 aquí en El Salvador, de restablecer servicios rápidamente gracias a una interconexión que permite, digamos, responder rápidamente a rupturas de corrientes o a pérdidas de líneas. Por otro lado, sí, confirma y asienta, digamos, la dominancia, digamos, de la zona urbanas y de esos cascos urbanos regionales. Otro aspecto importante del actual patrón de uso del suelo es el traslado, como dije, de los riesgos, no solamente de inundaciones y deslizamientos de una zona alta a las zonas bajas, sino el traslado de muchos de los impactos a las zonas costeras, la zona marítima. Muchos de la degradación de suelos, el asolvamiento de cuencas y sobre todo el transporte de contaminantes orgánicos persistentes y sobre todo de nutrientes. Lo que estamos presenciando en la región centroamericana es una eutrofización acelerada de aguas costeras, es decir, aumenta la disponibilidad de nutrientes en las aguas costeras, y esto implica toda una serie de otros efectos ecosistémicos, como por ejemplo el brote de algas rojas, de algas tóxicas en la zona costera, el cual limita también la posibilidad de pesca, sobre todo de moluscos, y lo vemos cada año hay brotes de marea roja en la costa del Pacífico centroamericano, que está directamente ligado al excedente de nutrientes en las aguas costeras provenientes de los grandes ríos que cruzan áreas de uso agrícola intenso y uso urbano intenso. Si esto lo sumamos a escenario de riesgo climático con el cambio climático, El escenario no es muy halagador y vemos de que esto va probablemente a acentuar lo que ven en anaranjado es el arco seco centroamericano, un área donde hay una estación seca de más de 6 meses y que en épocas del Niño esta se puede extender a 8 o 9 meses en épocas del Niño. Este arco seco muy probablemente, según los escenarios de cambio climático que tenemos hoy en día disponibles, se va a extender prácticamente para abarcar todo lo que es el norte, Nicaragua y Guanacaste, y prácticamente todas las ciudades capitales de Centroamérica van a estar en este arco seco, lo cual va también a implicar sequías más largas, problemas de disponibilidad de agua para consumo humano y para producción industrial, y esto es un factor que ya podemos hoy en día mapear. Y eso se contrasta también con la parte azul oscura, que son zonas también propensas a inundaciones cíclicas. Entonces vamos a tener probablemente ese contraste entre sequías y eventos de inundaciones y también de incendios forestales, como lo pueden ver aquí. Yo creo que ahí la imagen del Petén, entre ese contraste entre zonas manejadas por comunidades locales y zonas propensas a incendios. Esos son los puntos rojos durante el evento del Niño del 97-98, que fue un poco la antesala del huracán Mitch en la región. Muchos de estos incendios forestales tienen impacto no solamente en cuanto a pérdida de cobertura boscosa, pero también tienen hondas implicaciones en cuanto a degradación de cuencas, en cuanto a dificultar también el uso de aeropuertos. En varios aeropuertos, Tegucigalpa se cierra frecuentemente por la presencia de bruma y excedentes de humo debido a incendios forestales también. Es decir, la configuración del riesgo, tanto en cuanto a deterioro ambiental y de riesgo climático, va a configurar sin lugar a duda escenarios de riesgos crecientes. Y riesgos crecientes, sobre todo en áreas urbanas mal planificadas, donde tenemos asentamientos precarios, cada día desarrollándose en zonas de altísimas pendientes, en los cañones de los ríos. Eso lo vemos en prácticamente todas las zonas. Yo quería, para terminar, nada más ilustrar muy rápidamente un estudio de caso en el caso del Suchiate y el Coatán, una cuenca fronteriza entre Centroamérica y México, en la frontera entre México, que para mí ilustra muy bien digamos, un escenario que se repite en muchísimas zonas. Es una cuenca, como dije, transfronteriza, y que une el altiplano guatemalteco, la parte alta del volcán Tacaná, con la parte baja de la costa pacífica de esta zona. Esa fue durante la tormenta tropical Stan, digamos, es en la zona del manglar en Ocos, en la zona costera del Pacífico guatemalteco. Todo transcurría normalmente y es el famoso Martes Negro en Coatán, cayó una... digamos, aguacero, ni siquiera era un huracán, era una tormenta tropical, cayó, digamos, aguaceros muy fuertes en la parte alta de la cuenca, en zonas muy degradadas y con todo el impacto que conocemos. Pueden ver aquí la ola que literalmente arrasó con buena parte de la ciudad de Tapachula, en México, con estragos enormes. Hubo más de 2.000 muertos en toda esta zona, debido al paso de estas aguas torrenciales en el puro centro de la ciudad. La ciudad de Tapachula fue partida a la mitad del puente que conecta, que es uno de los grandes embudos de la migración centroamericana hacia México, es la ciudad de Tapachula. Es una zona donde también existen muchísimas poblaciones en condiciones precarias, en asentamientos urbanos, por ser una ciudad de paso de muchos migrantes centroamericanos hacia el norte. Y como pueden ver, esto tuvo realmente un impacto tremendo en la economía local de la zona. Muchos de los intentos, esa es una crónica también de un muro de contención que se vio rebasado por las aguas de esta zona. Y para terminar, solo unas fotos para que puedan ver la magnitud del daño que estamos hablando. Realmente fue una inundación que eliminó prácticamente el centro, y aquí ven de una foto aérea, el centro urbano de Tapachula quedó completamente arrasado. En una foto muy parecida a la de Choluteca después del huracán Mitch, es decir, es un fenómeno que se repite en la región, un patrón que se repite, pueden ver en la parte naranja, en estas líneas moradas, el nuevo curso del río Coatán, que cruza la mitad de la ciudad de Tapachula y que realmente dejó un paisaje asolador a su paso. Eso, yo creo que esa conexión entre degradación del territorio rural y riesgo urbano es probablemente uno de los escenarios que se va a repetir en la región centroamericana. Es decir, hoy en día, si bien la acumulación, el eje de acumulación más importante puede estar en las ciudades, en las zonas turísticas, estas van a ser supeditadas cada vez más a lo que pasa cuenca arriba y sobre todo en cuanto a la disponibilidad de insumos básicos como es el agua para riego, el agua para consumo humano, el agua para regar las canchas de golf y también la disponibilidad también de recursos básicos para poder mantener y sostener esa acumulación. Yo lo voy a dejar aquí, tenía otro comentario, pero yo creo que eso resume a grandes pinceladas mi presentación. Gracias.